Primera y número uno. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetary. Lo vuelvo loquito, soy de letari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas con dum dum, con mi boom boom. Y le tengo dando zoom zoom a Miami. Y no se confundan, señores y señores. Yo siempre estoy ready para romper cadera. Corazones, solo existe una. No hay imitaciones, nah, nah. Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo. Si te pidió, watch slow mo, mo, mo, mo, mo. Booty hypnotic, make you want more, mo, mo, mo, mo. Voy a bajarlo hasta solo, lo, lo, lo, lo. If they wish, you could do this tempo, do this tempo. Crazy loco, yeah. Si te pidió, watch slow mo. Ja als 40.cat. Tan sexy a la gan. Lo fácil siempre has deixar-ho córrer, ma, deixar-ho anar. Lo fácil siempre has deixar-ho córrer, ma, però ho he vist clar. Però mi amor no m'aguanto. T'he plantat lotus perquè estigues al tanto. Però mi amor no m'aguanto. T'he plantat lotus perquè estigues al tanto. Que son parto las flores de lotus, lotus, lotus.

deixa un bon regust de boca. I parlant de bon regust de boca, de seguida per aquí la Itana amb la Emilia i la Peta Z, també el Capo, o ara, per exemple, és el moment de Teddy Swims, que obre la porta amb el seu The Door. Porque no te olvidas de mí, ya no tengo nada para darte.

sabe que tiene lo que esconde play. Tú y yo estamos en la misma way. Te doy la password pa' que tú te conectes a mi red. Me tiene entre la espada y la pared. Esa figura está pa' una escultura. Si fuera Frida pongo tu cuerpo en una pintura. Ese bombón quiero sacarle la envoltura. Trae la llave pa' abrir esta cerradura. Esa figura está pa' una escultura. Si fuera Frida pongo tu cuerpo en una pintura. A ese bombón quiero sacarle la envoltura. Trae la llave pa' abrir esta cerradura. Dime si me quieres. Catapultat a la fama des de Colòmbia, Capo i el seu Oh Nana a través dels 40. Escolta'm, i anant cap a les 7 de la tarda.

a parar hasta tener lo que quieres. Ella está prendida en fuego, quieres que me queme. Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes. Ya lo que culo tienes. Baby, no te hagas, tú sabes lo que va a pasar. Si no te la saco, me vas a tener que envasar. Tú sabes quién la tiene, yo sé cómo te viene. Imagínate un baby, si juntamos la gana. Por ahora no quiere, la boca la prefiere. Se dio un chute en mi avena. Tan calladita la nena, pero bella que ando nunca frena. Sudadita brincando, brillando como mi cadena. Pa, baila morena. Chingando. Como antes yo te lo metí, a tu amiga se fue. Porque te estás quedando, algo te está faltando. Yo la tengo más, yo la tengo más. Yo la tengo y te la doy esta noche. Suena su canción, suena su canción. Tú la vas y nadie la conoce. No lo pienses más, no lo pienses más. No lo pienses y dame otra noche. Aquesta és la cançó que aquesta setmana ha fet el cim dels 40, la col·laboració que aquesta setmana ha arribat al número 1 de la nostra llista. Així hem superat el punt de les 7 de la tarda al costat del Rau Alejandro i el Bad Bunny. I això que ha sonat ja per tot arreu i no m'estranya, eh? Déu-n'hi-do, quina col·laboració! Ens vam quedar amb la boca ben oberta quan la van presentar i la van estrenar. Déu-n'hi-do. Va, que de seguida perquè arriba el Dani Martín, la seva última cançó, o per exemple aquest clàssic de la britànica Adele. Els 40, Víctor de la Torre. Els 40. Sona als 40. Als 40. You've been

soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito. Sitios más extravagantes, descubrí qué cosa es. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Ay, esa tuya. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito. Yo soy lo que tú necesitas. Als 40, tots els èxits. Als 40. Apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Els sud-coreans comencen a jugar aquest joc al APT, que sàpigues que comença el festival. Aquí tenies precisament a la Roser de les Blackpink en solitari, apadrinada per el Bruno Mars en aquesta història que ha conquerit tot el planeta sencer, d'Orient a Occident. Faltaria més. I parlant de festivals, arriba per aquí una colla de valencians que saben perfectament què és pujar-se a un escenari i donar-ho absolutament tot. Arriben els Bombay amb el seu nou senzill, que mira, curiositats de la vida, s'anomena Festival. Descobreix la música. Els 40. La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Nada